Martes 12 de septiembre. Las obras de la carne. Luego de introducir el conflicto que existe entre la carne y el espíritu, Pablo se explaya, en Gálatas capítulo 5 versos 18 al 26, sobre la naturaleza de este contraste mediante una lista de vicios y virtudes éticas. El catálogo de vicios y virtudes era un elemento literario bien establecido y presente tanto en la literatura judía como en la grecorromana. Estas listas solían identificar el comportamiento que debe evitarse y virtudes que deben imitarse. Examina cuidadosamente las listas de vicios y virtudes en los siguientes pasajes. ¿En qué se asemejan y qué difieren las listas de Pablo en Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 24 de estas listas? Jeremías capítulo 7 verso 9, Oseas capítulo 4 verso 2, Marcos capítulo 7 versos 21 y 22, Primera de Timoteo capítulo 3 versos 2 y 3, Primera de Pedro capítulo 4 verso 3, Apocalipsis capítulo 21 verso 8, Gálatas capítulo 5 versos 19 al 24. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Jeremías capítulo 7 verso 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Oseas capítulo 4 verso 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidios tras homicidio se suceden. Marcos capítulo 7 versos 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Primera de Timoteo capítulo 3 versos 2 y 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Primera de Pedro capítulo 4 verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Apocalipsis capítulo 21 verso 8. Aunque Pablo conocía bien las listas de vicios y virtudes, hay diferencias importantes en el modo en que usa las dos listas en Gálatas. Primero, aunque Pablo contrasta ambas listas, no se refiere a ellas del mismo modo. Las listas de vicio lleva el nombre de obras de la carne, pero la lista de virtudes lleva el nombre de fruto del Espíritu. Esta es una distinción importante. Como escribe James de Gedun, la carne demanda, pero el Espíritu produce. Mientras que la primera lista respira un aire de autoafirmación ansiosa y autogratificación frenética, la otra habla más de la preocupación por los demás, la serenidad, la resiliencia y la confiabilidad. Una resalta la manipulación humana, la otra la ayuda y el poder de la gracia divina, reforzando el concepto de que la transformación interior es la fuente de una conducta responsable. The Epistle of the Galatians, página 308. La segunda diferencia intrigante entre las dos listas de Pablo, en que la lista de vicios deliberada se caratuló con una expresión en plural, las obras de la carne, el fruto del espíritu, sin embargo, está en singular. Esta diferencia puede sugerir que la vida en la carne no promueve más que división, confusión, disgregación y desunión. En contraste, la vida en el espíritu produce un fruto del espíritu que se manifiesta en 9 cualidades que fomentan la unidad. En este contexto, algunas personas afirman que lo que una persona cree acerca de Dios no importa realmente siempre y cuando sea sincero. Nada se aleja más de la realidad. La lista de vicios de Pablo sugiere lo contrario. Los puntos de vista corruptos acerca de Dios llevan a ideas distorsionadas sobre la conducta sexual, la religión y la ética, dando como resultado la ruptura de las relaciones humanas. Además, pueden llevar a la pérdida de la vida eterna. También, Gálatas capítulo 5, verso 21, revisa la lista de obras de la carne. ¿En qué sentido cada una de ellas puede considerarse una violación de uno o más de los mandamientos de Dios?